Señores, señoras, oyentes, oyentas, 8 en punto de la tarde de este miércoles 5 de octubre, como bien ha dicho el indicativo, arranca la hora del rock and roll. Por delante, 60 minutos dedicados a escuchar la música que nos gusta, la distorsión, el rock and roll. Programa de hoy, este primer miércoles de octubre, dedicado a la música y a la radio. Segunda parte de un especial que ya se inició el pasado miércoles, el último del mes de septiembre. Te avisamos de antemano que si te gusta el punk americano, hoy va a haber buena dosis de esta música. Un programa, recuerdo, en el cual combinamos música y cultura. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y al igual que la semana anterior, esta banda de Madrid va a servir como fondo sonoro a mis palabras en la segunda hora del MCV por este miércoles 5 de octubre. Banda fundada en Madrid en los 80, aunque no escucharemos a su cantante, a Fortu Sánchez, ya que esta canción es instrumental. Canción que era el quinto corte de su tercer disco, el que más que esta banda publicó en el 84. La banda, por supuesto, Obús. Y un programa en el cual vamos a continuar haciendo esa simbiosis entre la radio y el rock, con más canciones a añadir. Y aún nos quedan unas cuantas que no va a dar tiempo hoy, que nos las guardamos para un tercer especial que se emitirá el próximo miércoles 19 de octubre, ya que, te lo recuerdo, el próximo miércoles 12 es festivo y no estaremos aquí haciendo el programa. Y no nos vamos muy lejos de Madrid, nos vamos a su barrio de Vallecas para quedarnos con la primera canción a sonar, a proponer en esta segunda hora del MCV. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Vamos a escuchar en antena a una banda fundada en Vallecas en el 84. La banda Escape. Y un disco, este que va a sonar en antena, que fue el octavo de su discografía. Disco llamado 99%, publicado en 2013. 15 canciones que lo componían y le daban forma. Sonará en antena la 14ª canción llamada Radio Falacia. Y un disco, por cierto, este de Escape, que fue presentado por el manager de la banda a los Grammy y llegó a ser nominado al Grammy como mejor artista latino de 2013. La banda, cuando se enteró del tema, no le hizo mucha gracia y optó por rechazar ser nominado a tal galardón. De Falacia, Escape, año 2013. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierte. Contaminación, y oculta la verdad, desinformación. todo es tan malo como lo pinta Escape en esta canción, Radio Falacia, de su octavo LP, 99%, grabado, publicado en 2013, octavo LP de la banda, que fue nominado a los Grammy, pero que la banda optó por declinar esa nominación. La radio también tiene cosas muy bonitas, este medio que tanto nos gusta, que nos une cada miércoles en antena 2 horas por la tarde-noche. Y lo dicho, lo prometido es deuda. Ahora viene un bloque seguido de canciones de punk rock norteamericano. La primera de un grupo, como no, ha de ser del estado de California. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Viajamos a California, a las soleadas playas de LA, de Los Ángeles, para escuchar desde allí a la siguiente banda que te vamos a proponer. El nombre de esta formación, Back Cherry, banda fundada en el 95. Vamos a quedarnos en antena con una canción bastante reciente de su octavo LP, War Pain, del año 2019, el cuarto corte de ese disco. Y una canción cuyo videoclip puedes ver, si te entra curiosidad, en YouTube. Desde California, Los Ángeles, Back Cherry, año 2019, la canción Radio Song. Just stand there, turn it up. balada muy bonita de este grupo de punk californiano Back Cherry, formación fundada en Los Ángeles, California, allá por el 95. 2019 sacaron su octavo disco de estudio, War Pain, este que suena en antena, su cuarto corte, Radio Zone, canción que nos hace amar este medio que tanto nos gusta, la radio, como espero que también lo hagan. Las siguientes canciones que te vamos a proponer, los 45 minutos que nos quedan, 44 ya, en antena por este miércoles, día 5 de octubre. La siguiente propuesta nos va a llegar desde la otra costa de los Estados Unidos. Dejamos el Pacífico para irnos al Atlántico, dejamos Los Ángeles para marcharnos hasta la ciudad de los rascacielos, hasta la ciudad de Nueva York. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura i música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Vamos con un trabajo que se grabó con el productor Phil Spector apuntando con una pistola a la cabeza del bajista Didi Ramone. Los Ramones, banda de Nueva York, vamos a recordar lo que fue su quinto álbum de estudio, End of the Century, el final del siglo, qué cosas de la vida, publicaron en el 80, cuando se acababa la década de los 70 y no el siglo XX. Un álbum para cuya grabación, como bien he dicho, contaron con el archiconocido productor musical Phil Spector, ya que Joe Ramone era fan de los Beatles y conocía el trabajo de Phil Spector con la banda británica. Con los Ramones no fue muy bien, episodios violentos, agresivos como ese de la pistola apuntando a la cabeza del bajista cuando grabaron la canción que va a sonar en unos segundos. Una canción que nos recuerda nuestra esencia. Por un lado, la radio. Por otra, transmitir por las vías hercianas el rock and roll. Phil Spector, fallecido en enero de 2021 en la cárcel por temas bastante turbios. Vamos a preferir recordar la faceta de Phil Spector como producto musical y no la personal, en la que parece ser que dejaba bastante que desear. Los Ramones, año 80, todo un himno para los rockeros, este Do You Remember Rock and Roll Radio de la banda de Nueva York. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Pues canción que hemos querido dejar justo hasta el final. Este Do You Remember Rock and Roll Radio de la banda de Nueva York, Los Ramones, quinto álbum de la banda. Decía algo así como It's the end of the 70s, it's the end of the century. Es el fin de los 70s, es el fin de la centuria, del siglo. Y es que este disco, pese a su nombre, It's the end of the century, se publicó en el 80. El quinto trabajo de la banda, que como bien he dicho, esta canción que sonó en antena, se cuenta, se dice, la mala lenguas, que la grabaron con Phil Spector, el productor, apuntando con una pistola a la cabeza del bajista Didi Ramone. Una banda, Los Ramones, que volverán a sonar el próximo miércoles, bueno, el próximo miércoles no, aquí a dos, porque el próximo miércoles es el festivo, el miércoles 19, con otra canción suya muy radiofónica. También sonará por partida doble una banda londinense, una canción hoy, otra de aquí a dos semanas, una banda muy, pero que muy fan de la anterior. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Banda londinense, banda británica que estuvo en activo del 76 al 86. Vamos ahora con una canción que, sin embargo, no aparece en ningún álbum de estudio, si lo hace en trabajos recopilatorios. Canción del año 81, de esta formación que por aquel entonces tenía como músicos a los siguientes nombres que te vamos a decir: el fallecido Joe Strummer, vocalista-guitarrista; Mick Jones, vocalista-guitarrista; el bajo era Poder de Paul Siwanon; y la batería de Trooper Hedon. Un álbum en el cual también contaron con Gary Barnacle al saxofón. Un álbum no, un single, una canción, porque repito, esta canción no se publicó en ningún disco de estudio de la banda británica. Una canción, pese a ello, que a mí me gusta bastante, y una canción que, por supuesto, habla y mucho de la radio. Canción que dice algo así como This is Radio Class. Esto es Radio Class. some pirates are light. Haunting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is a radio crash, some pirates are light. This is radio crash. Radio Class, de la banda londinense The Class. Canción publicada en el epicentro de esta banda, fundada en el 76, disuelta 10 años más tarde en el 86. This is Radio Class, canción que empieza a sonar muy bien. No se incluyó en ningún disco de estudio original de la banda, sí lo hizo en bastantes discos a modo de recopilatorios. Y dejamos Londres y volvemos a las soleadas tierras de California con una banda que, eso sí, no comenzó con su actual nombre. Su primer nombre fue Sweet Children. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues toca viajar al año 86... a la ciudad de Berkeley, California, a su calle Gilman, en su número 924. Allí comenzó la historia de esta banda, Sweet Children, en el 86, así se fundaron, pero hoy en día todo el mundo los conocemos como Green Day, cambio de nombre que adoptaron en el 89. Pero dicho, vamos a viajar a ese número 924 de Gilman Street en Berkeley, California, año 76, porque la siguiente canción que vamos a poner en su videoclip musical se muestran muchas imágenes de la banda en esa época. Y una canción con la cual vamos a superar las 8 y media de este miércoles, día 5 de octubre. Y canción que da nombre al 12º disco de esta banda Green Day, canción llamada Revolution Radio, y un trabajo que se publicó en octubre de 2016. Repito, su vídeo musical es muy interesante de ver porque en él se muestran fotos e imágenes de los inicios de esta banda en el 86, bajo el nombre, eso sí, de Sweet Children. Pues una canción que toca gozarla y subir el volumen de tu radio. Yeah. La banda Green Day, banda californiana, tenemos contado su debut musical fue bajo la nomenclatura de Sweet Children por el 86, cuando esta banda comenzó a dar sus primeros pasos en el número 924 de la calle Gilman de Berkeley, California. Posteriormente, en el 89, cambiaron su nombre por el actual, por Green Day. Esta canción que sonó en antena, Revolution Radio, daba nombre a su 12º disco, publicado en octubre de 2016. Era su tercer corte. Y en su vídeo musical, como ya te hemos contado, puedes ver, puedes recrear algunas imágenes de esta banda en sus inicios, en esa dirección que te hemos dicho, allá por el 86. Y nos salimos de California, porque nuestro siguiente destino será de nuevo la ciudad de Los Ángeles. Desde allí nos va a llegar una propuesta muy interesante de rap metal. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Pues no seremos nunca nosotros desde Adaya Radio los que digamos que no a Clint Eastwood. Sonar la música para él y también para el resto de la audiencia de esta emisora. Propuesta de rap metal fundada en Los Ángeles en el 91 con cuatro músicos de alto standing. Zack de la Rocha, vocalista, Tom Morello, guitarrista, Tim Comerford, bajista y Brad Mill a la batería. Rage Against the Machine sonará en antena su tercer disco, The Battle of Los Angeles, publicado en el año 99. Su segundo corte va a ser la canción que hemos elegido para que suene en antena. Un disco que fue nominado al Grammy con mejor performance de hard rock de ese año y, a diferencia de la anterior banda, sí que aceptaron la nominación y de hecho acabaron por llevarse ese Grammy. Una canción que aparece en varios videojuegos y también puedes ver su vídeo en YouTube si te pica la curiosidad tras oír este temazo de esta banda californiana, Rage Against the Machine. Y la canción para que sonara en la antena un día como el de hoy no puede ser otra más que esta, Guerrilla Radio, año 99, California, Rage Against the Machine. We'll be right back. sometime. What better place than here? What better time than now? Energía musical que derrocha por los cuatro costados esta banda, Rage Against the Machine, Tom Morello, Zack de la Rocha, Tico Merford y Brad Will. Gran cuarteto californiano que en el 99 grababa esta obra de arte de la música. Su disco The Battle of Los Angeles, el tercero de su discografía, el segundo corte de esta canción que sonaba en antena, Guerrilla Radio, y una banda que, como he dicho, fue premiada con un Grammy como la mejor performance de hard rock. Y el videoclip de esta canción, que seguro que te ha gustado escucharla, puedes verlo en YouTube si es que aún no lo has hecho. Dejamos Los Ángeles, pero no salimos de California. Toca ahora viajar hasta la ciudad de Glendale, con una formación que se fundó en el 94 con unos músicos con una ascendencia muy armenia. Ahí queda eso. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Grupo californiano con ascendencia armenia, por supuesto que sí. Hablamos de System of a Down, esta banda que se fundó en Glendale, California, en el año 94. Y una banda que, al igual que la anterior, Rage Against the Machine, también tienen en su currículum el haber ganado un premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock. Vamos a recordar el sonido para esta banda en la primavera de 2005, cuando publicaron su cuarto álbum, Mesmerize. Vamos a escuchar el quinto corte de ese disco, la voz fantástica de Serge Tankian entonando esta canción, este himno de la banda californiana, una canción muy acorde para el día de hoy. Su nombre, Radio Video. Sweet dad! Propuesta siempre festiva, a parque atractiva, la de esta formación californiana, System of a Down. Banda californiana, pero reitero, con ascendencia armenia. Banda que tiene en su haber, por ejemplo, un premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock. Hemos rescatado del archivo sonoro el disco Mesmerize, cuarto trabajo de estudio para esta formación, publicado en mayo de 2005. Su quinto corte, esto son una antena, era este, Radio Video, canción muy apropiada para el día de hoy, en el cual combinamos la música rock con el medio que nos gusta, con la radio. Pues creo yo que hay tiempo para poner un par de canciones más. La siguiente propuesta nos va a llegar desde la otra punta, desde la otra costa, mejor dicho, de los Estados Unidos. Vamos a viajar hasta la costa atlántica, dejamos la pacífica, y nuestro destino será la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, con una banda que, ojo, en los Music Awards del año 92 ganaron el premio a Artista Revelación, y quedando por delante de bandas como Alice in Chains o Nirvana. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas que nos lleva hasta Charlotte, hasta Carolina del Norte, y esta banda que se fundó allí en el 89 por el vocalista CJ Snare y el guitarrista Bill Liberty. Banda que, por supuesto, recibe el nombre de Firehouse, y nos quedaremos con su disco debut. Disco llamado, como ellos, Firehouse, que se publicó en el año 90, y justamente vamos a quedarnos con la canción que servía para abrir ese disco. Una canción que habla de lo que estamos haciendo en estos momentos, poner rock en la radio. Canción llamada Rock on the Radio. Canción que abrió este disco, que fue doble platino en su país de origen, Estados Unidos, pero ojo, porque llegó a ser disco de oro en lugares como Canadá, Japón o Singapur. Todo un temazo, Firehouse, año 90, Rock on the Radio. Pon la radio a todo volumen. Banda que a Servidor le encanta, Firehouse, hard rock de Charlotte, Carolina del Norte, fundada en el 89, y banda que tiene en su haber haber triunfado los Music Awards del año 92 y quedar por delante de formaciones como Alice in Chains o Nirvana. Hay que ver eso en su currículum. Esta canción abría su disco debut, llamado como la banda, Firehouse, una canción llamada Rock on the Radio, pues básicamente lo que estamos haciendo ahora, poner rock en una emisora de radio. Un disco que llegó a ser doble platino en su país de origen, Estados Unidos, que consiguió ser de oro en lugares tan variopintos como Canadá, Japón o Singapur. Miramos el reloj, nos acercamos de forma peligrosa a las 9 en punto. De este miércoles 5 de octubre toca poner el colofón final. Para ello vamos a viajar a Escocia. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Por ejemplo, una ciudad muy bonita en el centro de Escocia que tiene el nombre de Dunfermline. Ciudad famosa, entre otras cosas, por ser el lugar de origen de una de las bandas más longevas de la música británica, la banda Nazareth, banda que se fundó hace nada más y nada menos que 54 años, en el 68, y aún siguen en activo. Vamos a rescatar su disco del año 83, el 14º para ellos, su nombre es Sound Elixir. Y en él había grandes canciones, entre ellas esta que habla sobre la radio. Y la radio también hace mucha compañía por las noches, algo que se puede comprobar en la letra de esta canción de los Nazareth. Desde Escocia, esta genial banda de hard rock Nazareth y su canción del 83, All Night Radio. Oh, genial, perfecto creo yo, este colofón sonoro al programa de hoy. Desde Escocia, Dunfermline, allí se fundó esta banda en el año 68, una de las más longevas del Reino Unido, la canción All Night Radio, que formaba parte de su disco número 14, Sound Elixir, que la formación escocesa publicó en el año 83. Miramos el reloj y creo yo que toca ir cerrando la paraeta por este primer miércoles del mes de octubre. Música, cultura y viceversa. Dues hores a un cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Como siempre, este programa se despide al compás de El lago de los cisnes, canción original de Tchaikovsky, versionada en este caso por el guitarrista alemán Wolf Hoffmann. Pues fue un placer enorme compartir contigo este tiempo de radio. Pues ahora sí, me callo ya que las horarias están a punto de sonar. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. We'll be right back.